Bienvenidos a Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional. Primera edición. Infórmate mejor con noticiascórdoba.com.ar. Noticias Córdoba, información que recorre la provincia. Corresponsales. Hola, ¿cómo les va? Saludamos nuevamente a las audiencias de las radios populares de la provincia de Córdoba. Esto es Noticias Córdoba, la primera edición de este jueves 14 de diciembre de 2017, en un día fuerte en términos informativos, movilizaciones, marchas, paro nacional para mañana anunciado por parte de la CGT, las centrales obreras hoy, la CETERA, también la CONADU, pero también pasan otras cosas por debajo. Las familias organizadas en el Movimiento Campesino de Córdoba denuncian las políticas de vaciamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. El Movimiento Nacional Campesino Indígena también, el Movimiento Campesino de Córdoba, queremos expresar nuestro total rechazo a la intención del Gobierno Nacional de reducir el plantel técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, dice el comunicado. Algunos testimonios de referentes precisamente de la Secretaría de Agricultura Familiar, Subsecretaría de la Nación en la provincia de Córdoba. Mi nombre es Jorge Oliva, soy delegado de una comunidad llamada San Roque. Y bueno, para mí y para la comunidad es muy importante que sigan los técnicos de la agricultura familiar, porque a través de ellos sí se ha podido elaborar varios proyectos que ayudan mucho a la comunidad, proyectos productivos que ayudan mucho a solucionar los problemas que se sufre día a día en el campo, que cada vez son más difíciles, y sería una pena de que dejarían de trabajar los técnicos, porque eso ha sido una ayuda para las comunidades, para las familias campesinas, en lo productivo, porque somos familias campesinas que queremos seguir produciendo y sabe que la producción campesina llega a los pueblos y a las ciudades. Y también producimos alimentos sanos. Hola, mi nombre es Santos Criado, de la Comunidad de los Escalones, en una organización llamada APENOV, Movimiento Campesino. Bueno, para nosotros es muy importante estar organizado, tener técnicos que nos vayan formando, nos vayan dando capacitaciones. Creo que al no estar organizado nos es difícil mantener nuestra producción y también vender la producción que nosotros producimos. Y bueno, para nosotros es muy importante seguir organizado, tener los técnicos que hoy en día tenemos, nos ayudan muchísimo y también los capacitan en muchas cosas. Soy Soledad Criado, de la comunidad de Cachiyuyo, del Movimiento Campesino de Córdoba. Creo que por muchos años nos hemos sentido protegidos por el Estado en cuanto a tener la Secretaría de Agricultura Familiar, teniendo gente que trabaje y venga a la zona, a nuestra zona, que no es fácil llegar por todo, por el mal estado de los caminos, porque nadie quiere pisar la zona. Entonces, que haya gente que esté bien comprometida y que nos ayude a poder juntarnos un día y decir esto nos hace falta, y como pequeños productores, la verdad que eso nos gusta mucho y hemos logrado muchas cosas, pero siempre con el compromiso de los técnicos de la SAF. Entonces, si eso desaparece, si siguen echando gente, no es más eso. Me parece importante que el Estado mantenga a esta gente trabajando, y que cuando quieran los invitamos que vengan a dar una vuelta, que la gente del Estado, el señor Becci, que venga a nuestras comunidades a dar una vuelta y ver que esta gente sí trabaja de verdad, que sí recorre la zona, que sí están todos los meses, que sí escriben proyectos y que sí benefician al sector campesino, más a los pequeños productores, no los productores grandes. De esta manera cerramos esta primera edición, recorrimos este conflicto que se abre frente a la posibilidad de despidos en la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, en Córdoba y en todo el país también. Volvemos en la segunda edición con una síntesis de los principales títulos. Que pasen buen día. Informate mejor con noticiascordoba.com.ar. Información confiable. La red de corresponsales populares más importante de la provincia. Noticiascordoba.com.ar.